for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline. Borderline. Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Hola, muy buenas. Bienvenidas a Discola una semana más, emitiendo en este caso en diferido para Radio Malva por el 104.9 de los poblados marítimos y por radiomalva.org. También estamos en la parrilla de Radio Satapinto, Radio Pra de Asturias y Lola Irratia de Bilbao y Radio Almaina de Granada. Y bueno, la semana pasada no pudimos hacer el programa porque estábamos de viaje y era un poco complicado, pero bueno, nos hemos traído la unidad móvil y cuando hemos llegado a la primera etapa, París, estamos aquí en París, una ciudad que odiaba profundamente, a ver si me quito la espinita. Ya estuve hace años la última vez y no sé, era una ciudad que solo veía a ricos y esclavos, por lo menos donde estuve, y salí corriendo. Y bueno, ya pues han cambiado la historia y estamos aquí en el Sena, en el barco de una amiga. Y bueno, para llegar hasta aquí, pues ya que no estamos allí en Valencia y después de un año de mucho trabajo y muchas historias, pues unas merecidas vacaciones, pues hemos vuelto a Francia en busca de libertad. Es curioso como un país con mayores normas y de eso hablaremos también en el programa de hoy, ¿no? Cómo se está poniendo la cosa aquí al nivel de represión y de control social. Sin embargo, yo encuentro mucho más sencillo esos huecos de libertad que en la península, pues es bastante difícil, ¿no? El viaje ha sido fantástico, salimos hace unos cuantos días desde Valencia. La primera etapa fue en Benicarló y fuimos a un congreso de arqueoastronomía. Allí estaba como principal ponente Juan Antonio Belmonte. Creo que solamente con lo que pudimos escuchar y ver allí en ese congreso de arqueoastronomía ya da para un programa, que será próximamente. Porque Juan Antonio Belmonte en realidad cayó en nuestras manos un libro hace años que se llama Las leyes del cielo, astronomía y civilizaciones antiguas. Juan Antonio Belmonte es un murciano, de doctor en astrofísica e investigador desde 1993. Y bueno, pues está afincado en... Pero bueno, fue por lo menos en este país el primero en dar un poco de luz en todo ese conocimiento astronómico que tenían nuestros antepasados prehistóricos en muchas épocas, y que bueno, pues no cuadra mucho con la versión oficial evolutiva, ¿no? Esa línea evolutiva en el que se supone que venían de la ignorancia y ya hablaremos más adelante de ello. Y bueno, después de arqueoastronomía en Benicarló, pues ya cruzamos a Francia, cruzamos las líneas fronterizas cuando, bueno, pues eso, el justo coincidía en el tiempo cuando Macron daba un discurso para la nación diciendo el cual será las nuevas normas sociales de los próximos tiempos. Y bueno, pues eso ahora cuando hablaremos con Ángela, que nos ponga un poco al día de lo que se avecina aquí en Francia como normas, pues eso, básicamente es vacunación obligatoria, ese es el fin. Entonces ya han dado sus primeros pasos, de momento solo para los sanitarios, pero bueno, no adelantemos. El viaje pues ha sido fantástico. Por un lado está, de eso quería hablar un poco hoy también, de cómo está la represión del Estado, sin lugar a dudas, diferente, más fuerte en algunos aspectos a la que tenemos en la península. Sin embargo, cruzar la frontera hasta que hemos llegado aquí a París, que han pasado varios días, bueno, nuestra forma de viajar es despacio y por carreteras secundarias y buscando sitios en la naturaleza que esto aquí abundan, y no solo abundan, sino que no hay guardia civil. Es que es algo, es una plaga que tenemos en la península, que si, cuando encuentras un sitio guapo, pues te aparecen unos señores vestidos de verde con sueldo del Estado a cotillear y a molestar, ¿no? Eso aquí no lo hemos encontrado, ¿no?, en todo el camino, sino que hasta que no hemos llegado a París no hemos visto una mascarilla. Habían pasado unos cuantos días y la gente pues está en el campo, en su pueblo, en su historia, y ha sido como un descanso, ¿no? Llegar a un sitio en el que ya te olvidas de la historia y de la mascarilla, de la pandemia, de todos vamos a morir, ¿no? Y ves cómo hay una vida normal, ¿no? Hay unos ríos y la gente de todas las edades, ¿no? Ves como gente mayor de 90 años está tomando eso también había escenas muy muy bonitas, ¿no? Que no se suelen ver en España, ¿no? Gente muy mayor que apenas puede andar y están allí en el río, ¿no? Como han hecho siempre, ¿no? Entonces yo creo que eso también explica un poco todo, ¿no? Que sí que intentan mantener un poco la vida que hay, ¿no? Sin embargo, pues en la península la gente mayor está viendo la televisión, y evidentemente la televisión pues es miedo. Entonces eso puede explicar muchas cosas, y eso pues pasa porque el campo sigue siendo del señorito. Entonces y allí no se puede estar. La acampada está prohibida, bueno, incluso la circulación por caminos, o sea, es una barbaridad lo que cómo han acotado, ¿no? Cómo le han puesto puertas al campo. Aquí, por supuesto que aquí la policía francesa no son ningunos angelitos, pero no llegan a ese control social total que tenemos allí. Y explica que significa que va a haber poca oposición a estas normas, que es eso, Europa siempre va un poco por delante en sus sistemas de control. Bueno, adelantemos, luego hablamos con Ángela. Well, here's how it started. Heard you on the radio. No te sepa la radio. Bueno, pues nos encontramos aquí después de 1.300 kilómetros. Díscola estuvo allí, estamos aquí en el Sena, en un barco. Y bueno, ya has ido contando alguna historia de este viaje, pero bueno, ahora estamos con Ángela. No sé si recordáis aquel programa que hicimos, aquel Díscola con Ángela. Le vamos a preguntar, porque por un lado está lo que estamos viviendo realmente en este país, que están ocurriendo muchas cosas, y bueno, yo tampoco es que vea la tele ni que esté al tanto súper enterada de esas historias, pero sí que nos puede contar un poco mejor que yo mi percepción de lo que he visto que está ocurriendo, que a partir del 1 de agosto comienza una nueva etapa en la vida, o sea, que de los franceses, que ya pues están asegurando que por lo menos hasta mediados del año que viene va a haber una normativa en la que Macron ha dicho que el que no se vacune, que se quede en casa, básicamente, y va a poner todas las... Bueno, mejor que nos cuente Ángela cuáles son las normas, que las normas son me parecen un poco fuertes. No sé si son bastante fuertes, porque si de verdad, bueno, luego vamos a ver la norma, pero si lo miramos así, lo que nos quita Macron no es que te dice quédate en casa. Macron te dice, si quieres ir, si no te vacunas, lo único que puedes hacer es seguir trabajando, porque por ejemplo, si no estás vacunado, no puedes coger ni un autobús, ni un tren. De larga distancia, de momento. De larga distancia, pero si es, por ejemplo, aquí en París, RER y metro, se pueden coger, porque tienes que ir a trabajar. Si no estás vacunado, no puedes ir al museo, no puedes ir al cine, no puedes ir al restaurante, no puedes ir al centro comercial. A centros comerciales de no sé cuánto, grandes de estos, pero esto ya lo están poniendo. Luego hay una parte que no he entendido, porque como que no puedes ir a los sitios médicos, a hospitales. No. Eso supongo que de visita, ayer, ¿no? Ayer tuvo una disputa en el Parlamento, porque una diputada que está en contra de lo que dice Macron y tal y cual, está muy, muy enfadada con esto, que si no estás vacunado no puedes ir a urgencias. Y le contestaron que no está escrito en ningún lado. O sea, que tú, si llegas a urgencias y estás en peligro de muerte, aún estés vacunado, te cogen. De momento, pero están intentando que llegar a esos extremos. Sí. Con lo cual, pues es como mi... O sea, es que a mí me parece que el señor este, que siempre se habla de él, que se llamaba Adolf, era un poco más suave que Emmanuel. Sí, por lo menos no era tan sofisticado, ¿no? No contaba con estas herramientas de control y de... Sí, tío. Porque ahora, antes el test de PCR y todas estas cosas se hacían en papel, ¿no? Ahora todo está electrónico. Entonces, hay este pasaporte sanitario, decimos, donde te ponen si haces el PCR, si haces la vacuna, todo, pero te ponen también, perdón, te ponen también tu cuenta bancaria, te ponen tu domicilio, tu fecha de nacimiento, o sea, se lo saben todo. Cada vez que vas en un sitio y que pasas el pasaporte electrónico, te toman toda tu información. O sea, estamos en el mundo de Orwell, pero ya. Y lo vas a necesitar para la vida diaria, o te aíslas... Para la vida diaria, porque dice, bueno, ahora, yo qué sé... Por ejemplo, tengo una amiga que hace... tiene un periódico sobre, en Tolosa esta, que escribe lo que pasa en los espectáculos, cultura... Cosas así, entonces se tiene que ir a conciertos, se tiene que ir a ver exposiciones, tal. Ahora, cada vez que hace esto, por no quererse vacunar, tiene que hacer un test de PCR. O sea, esto es un test de PCR hoy, un test de PCR mañana. Ahora, hasta octubre lo pasan gratuitamente. Desde octubre será y lo tienes que pagar. ¿Y cuánto va a valer un test de PCR? Que fíjate 8, tú... 70 euros vale en Valencia. Te quiero contar esta cosita que me pasó a mí. La semana pasada me llamaron a trabajar en un rodaje porque tenía que sustituir una chica que, como en los rodajes hacen los tests PCR 2 veces por semana a todo el equipo, a esta le salió positivo. Era miércoles, era martes, me llamaron el miércoles y empecé a trabajar el miércoles por la noche. Por eso te llamaron a currar a ti, porque la que iba a currar... Tenía, hizo el test de PCR, volvió a hacer otro test de PCR 2 días después y le dio negativo. Por eso ahora estoy aquí y no estoy trabajando, porque ella ha vuelto a trabajar. Ajá. Pues cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar, que se dice. Y si en Francia están con estas, de momento se ha encontrado con bastante oposición, bueno, bastante, hay la gente en contra y ahí también lo tiene que pasar el Senado, que no todos lo tienen claro, o sea, esas son mis intenciones. Veremos a ver cómo acaba todo esto, pero las intenciones son peligrosas, o sea, son súper peligrosas. Un futuro bastante oscuro. Y fíjate tú, ahora te voy a contar otra cosa también, porque tengo un amigo que es ruso, ¿vale? Lo sabes que en Rusia también intentaron hacer esto. Querían poner el pasaporte sanitario. Pero los rusos han tenido dictadura desde los años 30. Y los rusos, ¿sabes qué hicieron? Empezaron ellos mismos, antes de la vacuna, a no ir al restaurante, a no ir al bar, a no ir en los centros de culturales y tal y cual. Entonces mucha gente tuvo que cerrar sus negocios y tal y cual. Nadie quiso esto. ¿Por qué? No tiene nada que ver ni con el COVID, ni con la vacuna, que no es una vacuna, ni con nada. Esto tiene que ver con el totalitarismo y ya está. Y aquí se dice, es un dictador, estamos yendo hacia el totalitarismo y tal, pero la gente, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todos? ¿Cómo yo, por ejemplo, si me llaman otra vez a trabajar, no tengo vacuna, ¿qué hago? Trabajé en esta serie donde... Los protagonistas son chicos de 20 pavos, de 20 tacos, ¿vale? 20 años, 18 años. Todos se tienen que vacunar, porque si no, ¿cómo pueden trabajar en la serie? Chicos de 18, 20 años. Y en septiembre aquí, si vas al cole desde los 12 años, van a ser unos centros a la entrada de las escuelas de vacuna para los niños que tienen más que 12 años. Si no, se acabó para ti la escuela. la escuela y todo. Sí, es en realidad va un paso por delante, por eso es importante conocer lo que está ocurriendo aquí. Sí. En España pues hay otras leyes también y sin sentido, ¿no? Una cosa que me ha sorprendido desde que he llegado a Francia es que no he visto mascarillas. Hasta ahora que he llegado a París, que ya es una gran ciudad, pero hemos andado por carreteras secundarias y por el campo y te podías olvidar de ello, porque como que las personas normales, el francés, tiene por lo menos ese mínimo de cordura, ¿no? De que, bueno, si estoy en el exterior y no hay peligro. Pero ciertamente aquí nunca fue obligatorio, ¿no? Es como... Siempre ha estado obligatorio. En la calle. En la calle también, hasta hace principio de las vacaciones. Te han hecho vislumbrar las vacaciones normales y luego, ¡taca! Sí. El otro día, la alocución del presidente dictatorial. Sí. ¿Sabes? Entonces, también la gente se ha preparado las vacaciones, ha cogido billetes de aviones, ha alquilado casas, tal, y te dicen, mira, todo lo que has previsto... Si no te vacunas, no lo puedes hacer. De un día por otro. Claro, y la gente que hace, se va a vacunar. Han sido no sé cuántos millones de gente que han ido a vacunarse, pero nadie se quiere vacunar. O sea, hay unos que sí, creo, pero aquí yo la mayoría de gente que conozco es que si no, ¿qué hago? No sí, puedo trabajar, sí. No puedo... Eso es la vacunación obligatoria, básicamente. Claro. O con chantajes, ¿no? Con cosas que no te permitan seguir trabajando. Ya no solo el ocio, que el ocio todavía puedes prescindir de él, pero de tu trabajo y de tu vida diaria. Sí. El ocio, ¿sabes? Nosotros somos adultos, pero igual hay chicos que tienen 17 años, 16 años, 18 años, dicen, no puedo ir a un bar, no puedo ir a una discoteca. No puedo hacer nada si no tengo vacuna. Esto también es un chantaje a la juventud alucinante. ¿Eh? Sí, alucinante. Sí, sí. Y además esta gente, o sea, los jóvenes, ¿cuántos casos hay de jóvenes que se han muerto por el COVID? Es como esto, ¿no? Ahora nos preparamos para la cuarta ola. Vale, la cuarta ola que es una ola de casos. No es una ola de enfermos. O muertos, es una ola de casos debidos al PCR. Claro, hay diferencias en España. En España es como más chabacanera la historia, ¿no? También quieren obligar a vacunar a los adolescentes y se les ha puesto como que son han tirado todo el año en metidos en clases y no se les ha hecho ninguna prueba de ningún tipo. Y ahora lo que llaman cribados, o sea, esto no lo estamos inventando nosotros, lo que llaman cribados significa que lo están haciendo a un determinado rango de edad, se lo están haciendo a los adolescentes. Entonces, la mayoría de las pruebas. Entonces, evidentemente, si haces las pruebas ahí, de ahí vas a sacar positivo. Claro. Ahora les parece fatal que lo... Que sí, pero no tienen nada. Sí, bueno, de todas maneras, lo importante de aquí también es fijarse en lo malo que viene de aquí, sí. Que es, evidentemente, si esto es lo que está este hombre, aparte de esta movida en su discurso, hablaba de la refundación de Francia como motor de Europa, como sea que se la movida, el tío se le ha ido la olla del liberalismo, de ahí a saco, sí, de transformación sí. Económica y que... Sí, ya ha vendido medio Francia. Claro, entonces ahí es su jugada está con la otra. De todas maneras hay elecciones pronto, ¿no? O sea que él está un poco ahí sí, con la jugada sí. Y a ver qué pasa. Y luego, pero lo que me parece importante de este país, que también es diferente allí, es la movilización social y la conciencia de la gente. Yo creo que aquí es más fuerte eso y que esa oposición puede dar sus frutos también. Es que... Es lo único que nos... O sea, que como que hay que pararlo aquí, es como el fascismo, ¿no? El fascismo avanzaba por... Sí, hay que pararlo aquí. Francia, aquí. Esto tiene que pasar claro. Aquí, claro. Pero hubo la manifestación el sábado pasado... La manifestación, yo aquí en París fue muy calma, muy tranquila, había familias, todo súper calmito, tal. Eso, ahora hay un polemicón de estos enormes, porque, claro, sacaron la estrella amarilla de los judíos, diciendo, el Macron nos hace la misma cosa, tienes el pasaporte o te ponemos la estrella. Y entonces, los medias se... han cogido la oportunidad. Lo ha dicho bien claro. Si no claro. Te vacunas, te quedas en casa. Sí. Y en casa no te puedes quedar. No. No te puedes encerrar, no te puedes aislar. Entonces, a ver cómo... Pero yo más bien lo veo quitarnos todos los socios. Y a lo mejor quitarnos el trabajo. Hay mucha gente, bueno, los enfermeros y esta gente que trabaja en sanidad, muchísimos están quitando el trabajo. Porque esto ya, si no te vacunas, no puedes... Sí, eso ha sido los primeros. Ahora, o sea, ahora mismo primero. Va por ahí. Todos los sanitarios, si no se vacunan, sí, pero ahora van a hacer unas cuantas manifestaciones, lo sé, porque están hablando mucho por radio y medios y tal, se están organizando. Porque era la misma gente que el año pasado, en marzo, teníamos que aplaudir. Y ahora, que si no se vacunan, fuera. Parías ellos como yo, como tú... Sí, pues eso es lo que nos espera. Sí, querida España. Allí hay otras cosas que están ocurriendo, que tampoco tiene mucho sentido, pero esa obligatoriedad, ¿no? Esa dictadura, sí. ese control total de las personas, pues aquí lo está intentando hacer. Veremos a ver cómo evoluciona, pero ya está dando sus primeros pasos. Sin lugar a dudas. Sí, porque, o sea, te acuerdas que hubo muchos años, ¿no? Que los potentes decimos solo la historia del chip, de ponernos un chip. ¿Eh? ¿Te acuerdas de esto? Ahora, en vez del chip, todo está escrito en tu pasaporte sanitario. No hace falta llevar nadie, si no te puedes mover. ¿No habéis querido el chip? Mira, ahora te lo hago en el pasaporte sanitario y ya está. Que lo puedes llevar en papel o en el móvil, que básicamente el móvil ya... No, en el papel no, cariño. En móvil solo. Móvil. Pues sí. Porque en papel el QR code es un poquitín más complicado. Vale. En el tren todavía tenemos que llevar mascarillas y tal. Ahí nadie llevábamos mascarilla, pasaban esto de la seguridad del tren y tal, pero nadie nos dijo nada. O sea, es que estamos hartos. Y además, no lo sé, pero en Francia hay mucha movida de crítica, decimos. Entonces, si bien que mal, la gente, o sea... Yo lo que veo alrededor de mí es que de verdad es que no sabemos más cómo hacer para vivir, entonces me tengo que vacunar. Pero yo, por ejemplo, ¿no? Lo miras ahí en el ordenador, quiero vacunarme, vale. Tío, que hasta octubre no tienes sitio, porque están todos tomados. Entonces tú que te quieres vacunar, porque has alquilado una casa... Yo qué sé, en Portugal o en España, para irte de vacaciones, y ahora no puede ir o no puede volver, no sé qué, porque no tienes el pasaporte sanitario, ¿qué haces? Claro, de momento los terrenos de implantación son eso, aeropuertos. En aeropuertos es donde lo primero van a implantar. Trenes, aeropuertos, donde lo tienen fácil, es un embudo. Justo veníamos de un congreso de arqueoastronomía y había una escena muy curiosa y había una visita guiada a un poblado íbero. Entonces ahí estaba uno de los guías de allí, que organizaba la historia, y nos contaba cómo vivían los íberos. Entonces yo soy muy aficionado a ir a los sitios e imaginarme cómo estaba la gente en ese entonces. Ajá. Y me los imaginaba y decía, qué guay, ¿no? Aquí en la montaña. El hombre le hablaba de, pues, enseguida ellos ya presuponen muchas cosas, que era un hombre, que era rico, que era no sé qué. O sea, hay muchas cosas ahí que son bastante discutibles. Pero bueno, yo me imaginaba, pues, los currantes, los artesanos, ahí. Dijo cosas muy bonitas, habían las casas, y en las casas el pasillo era la calle. O sea, había varias estancias que habían excavado y habían descubierto arqueólogos. Ah, las calles eran los pasillos, eran los pasillos entre casas. Eso indicaba que la comunidad, o sea, que tú, para pasar de una habitación a otra, estaba claro, porque uno tenía el hogar, en otra dormías, pero tenías que salir a la calle. Entonces eso indicaba que la calle era así. Entonces te podías imaginar, pues, cómo salía, que el niño dormía, que no sé qué, cómo estaba cocinándole en otro lado. Te podías imaginar, porque es increíble, de unos siglos antes de nuestra era. Y bueno, es un sitio precioso, se ve todo el mar, toda la montaña. Ves que ahí tampoco pueden, o sea, muy, muy, muy protegido, era muy curioso. Pero bueno, yo me imaginaba allí la historia, y luego nos veíamos a nosotros, que éramos como unas 40 personas en medio del campo y todos con la mascarilla puesta. cuesta, incluso yo, porque yo qué sé. De verdad. Yo cuando voy a un sitio, vaya, y veo a todo el mundo, pues, hecho una cosa, y aparte yo me había colado en el Congreso, no estaba acreditado, yo iba con mi furgoneta ahí colándome, no sé qué, como siempre. Y claro, yo estaba, pues bueno, si los demás llevan mascarilla, pues que por lo menos no voy a llegar yo, aparte de que me cuelo, que no se me vea. Entonces, pues ahí estaba con la mascarilla puesta, y imaginándome decir, esto es lo que llaman evolución. O sea, ellos trazan una línea desde entonces y hemos llegado a esto, a que 40 personas estamos en mitad del campo y unos por miedo, bueno, básicamente... Con un bozal que te enferma en ti mismo. Que te enferma en ti mismo en miedo a contagiarte con tu compañero. Cuando estás viendo que ahí vivían otras 40 o 50 o 100 personas... Y que era súper social, ¿no? Y era súper colectivos, claro, y vivían. Y entonces dices, claro, wow, estaban antes siempre pegándose y esto era un fortín y los atacaban. Y bueno, se atacaban. Yo creo que la situación actual creo que ya hemos tocado fondo, básicamente. O sea, ese instante, sí, de ver cómo habían pasado, pues eso, 2.500 años o algo así, y mirarnos, sí, unos a otros, gente muy sabia también, que sabe un montón de arqueastronomía, no, y medio de un montón del de cosas. Otro, peor. Pero no, bueno, espera, es que veo... ¡Philip! ¡No! Esto no lo veo desde hace años. Qué guay. Es un súper amigo, que ahora vive en Marsella, pero tiene un barco en el puerto aquí cerca. ¿Viste la vez que yo vine? Llega como en marcha, pues se va como en va. Philip acaba de llegar, una sorpresa, hace un mogollón de tiempo que no nos vemos, y pasaba por aquí y nada, ahora nos va a hablar un poquitín porque Philip vive en Marsella también, y Marsella es una ciudad un poquitín rara en Francia, que es como un mundo aparte, en que la resistencia y parece un poquitín más fuerte, pero así naturalmente, sin pensarlo demasiado de manera político-social, pero así es como natural. Luis. Sobre todo tú que has seguido más el cómo están implantando esta ley en Macron, ¿no? Como qué triquiñuelas utiliza para imponerla, porque esto es una dictadura, yo entiendo que es una dictadura. Absolutamente. Donc, Philippe, toi, porque Philippe ha mirado mucho lo que ha pasado, ha durado mucho y todavía dura el debate al interno de la Asamblea Nacional, el Senado y tal. Entonces, él ha seguido estas cosas, ahora va a hablarnos de esto, se lo pregunto. Donc, on peut commencer avec comment Macron a lancé cette idée et comment les choses sont en train de se faire sur le pass sanitaire. Sur le pass sanitaire, ce qui est frappant, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours considéré l'Assemblée nationale comme une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire que comme la majorité de chacun des députés suit les consignes de vote et que Macron a la majorité, tous les textes sont toujours votés. Mais là, on a monté d'un cran, c'est-à-dire qu'il a annoncé les résultats avant même que le texte soit envoyé à l'Assemblée nationale. Il a dit, il a parlé à la télé, il a dit, on va faire une loi, il y aura telles et telles obligations, les punitions, ça sera ça. Et maintenant, messieurs et madame les députés, votez là. Entonces, como en l'Assemblée nationale, es un... hay un poco la mayoría absoluta, no es absoluta, pero casi, de su partido. Macron, la manera en que ha anunciado por televisión la puesta en juego de este pass sanitario ha sido, ahora, estas serán las leyes, estas serán las puniciones para quien no... ¿Castigos? Los castigos, y esto lo vamos a votar dentro de una semana, o sea... Pero ya lo está anunciando como si... Lo está anunciando porque, claro, por supuesto, la Asamblea Nacional va a votarlo porque son gente que sigue sus directivas, que son gente de su partido político. No, après, de toute façon, il y a le Sénat qui doit voter. Alors, en fait, là, le vote au Sénat a eu lieu et ils ont retiré deux éléments du texte. Ils ont retiré l'obligation de vaccination pour les 12-18 ans. Ahora, luego hay el Senado también que tiene que votar. Ahora, estamos ahora en ese paso. Estamos en ese paso, pero ya el Senado ha votado dos textos, o sea, menos, o sea, poniéndolo un po- poniendo la ley de Macron un poco más suave en dos cosas. Una es que los niños de entre 12 y 18 no tienen obligación de vacuna y... Et la deuxième, c'est qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire pour aller manger en terrasse, sur les terrasses des cafés. Et la autre est que no necesitamos el pass sanitario para ir a comer en las terrazas de los bares. Esas son las modificaciones. Lo demás, todo. Lo demás. Là, il y a eu un autre élément, mais je crois que c'est de Macron lui-même que ça vient, sur l'histoire des campings, où ils ont dit, parce que. Au début, il fallait le pass sanitaire chaque fois que tu rentrais dans le camping. Et maintenant, ils ont dit, non, on demandera une seule fois à l'arrivée. Si la personne reste une semaine, on ne va pas lui demander tous les jours. Super logique. Mais ça pose un problème quand même, parce que comme on n'a pas le droit de savoir avec le pass sanitaire si la personne elle est vaccinée ou pas, le pass sanitaire, tu peux l'avoir avec un vaccin ou avec un test PCR. Au bout d'une semaine ou d'un mois, on sait plus rien, en fait. Ça n'a pas de sens. Sí, y Macron mismo, él, ha vuelto atrás sobre otra ley que concierne los campings. O sea, puedes ir al camping, pero antes era que cada vez que entras en el camping tienes que enseñar el pas sanitario, ahora lo puedes enseñar solamente cuando entras la primera vez. O sea, que si estás en el camping un mes y has entrado con un PCR, haces el PCR una vez cuando entras y luego tienes el derecho de estar en el camping durante cuanto el tiempo te dé la gana. Pero quería que cada vez que pasas la puerta tengas que presentar el PCR. Esa era la intención. No, la intención era que cada vez que pasas la puerta haces un PCR nuevo o estás vacunado. La misma cosa que para ir al museo, a trabajar, a esto y al otro, a coger el tren y tal. Non, et puis je peux aussi revenir sur ce qui s'est passé de scandaleux à l'Assemblée nationale, parce que dans les débats de l'Assemblée nationale, ils avaient retoqué l'obligation du pass sanitaire pour aller visiter un proche dans un EHPAD. Et en fait, l'Assemblée nationale a voté contre, malgré l'avis de Macron. Et ils ont, parce que si le problème, c'est que si on a un proche qui est en train de mourir, peut-être qu'il est en train de mourir ce soir, donc peut-être je ne vais pas aller chercher à faire un test PCR et que je vais venir demain, il sera mort. Oui. Et en fait, donc l'Assemblée nationale avait rejeté le texte, et bien ils ont fait un deuxième vote dans la nuit à 5h30 du matin. Quand il n'y avait plus personne. Quand il n'y avait plus personne, de toute façon il y avait jamais beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Et autre chose qui paraît... que es un poco un escándalo y que es bastante aterrorizante, es que había la Asamblea Nacional había votado no a la ley que no puedes ir a una EHPAD si no estás vacunado o no tienes un test PCR. ¿A un dónde? A una residencia. Y la Asamblea Nacional había dicho que no a esta ley porque, claro, si tienes tu padre que se muere dentro de 4 horas no tienes el tiempo para hacer un test de PCR y todo este meneo. Entonces, como la ley no había pasado, lo han vuelto a votar a las 5 de la madrugada, cuando no había nadie, y la ley ha pasado. Par contre, ce qu'on peut noter aussi, c'est que les députés de l'opposition sont très frustrés depuis pas mal de temps de toujours débattre et jamais aucun résultat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'Assemblée nationale, le ton monte. C'est, les gens crient de plus en plus fort, on se croirait, et ça devient, je ne sais pas comment dire, le cirque. Ils sont tous en train de se crier dessus. C'est assez spectaculaire et ça montre pour moi que même à l'Assemblée nationale, la révolte, c'est en ébullition. Quoi. Si, il y a une révolte, mais il y a aussi une monopensée qui ne l'a pas. Et tu peux partout, cause toujours. Quoi. Oui, enfin, c'est-à-dire que y a un véritable antagonisme. C'est-à-dire qu'il y a les gens de la majorité qui suivent Macron comme un seul homme, déjà, à cause de leur investiture. Il ne faut pas oublier qu'un député gagne 6 000 euros par mois pendant 5 ans. Et donc, il a envie d'être réélu. Et s'il déplaît à celui qui l'a mis en place, là c'est le cas, on a donné des investitures à La République En Marche. La plupart des députés de La République En Marche, c'est des nouveaux députés. Et s'ils veulent revenir, il faut qu'ils obéissent. Oui, oui. Mais malgré tout. On a quand même eu un qui disait que. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fissuré, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre, peut-être depuis le début de l'élection de Macron, il y a peut-être 20 ou 30 députés qui ont dit stop, ça suffit, on quitte La République En Marche. Et de l'autre côté, les députés d'opposition sont vraiment vent debout contre... ils sont vraiment outrés, mais ils ont beau être outrés, crier, hurler, se débattre, poser des centaines d'amendements, faire de l'obstruction au débat, mais les textes passent. Bueno, esto es bastante largo. En la asamblea, hemos empezado, Felipe empezó diciendo que ahora el hecho que la oposición al interno de la Asamblea Nacional es como si esta gente habla, se opone, pero es como si no hiciera nada. Y entonces ahora empiezan a levantar el tono, la voz y tal, y parece como un circo, o sea, ya hemos perdido toda... sto semblante di debate. De debate. Y claro, hay los que siguen Macron porque cada persona que está ahí es Macron con su partido político que se llama La República En Marcha que los ha puesto ahí. Esta gente gana 6.000 pavos por mes. Entonces, claro, que no quieren que le... que den una patada al culo y que vaya. Si votan lo que no es. Claro, entonces tienen que obedecer. Pero dice Philippe que aún haya esto, hay una fisura que se está poniendo dentro de su partido, que está de La República En Marcha. Porque claro, lo que hace es tan, ¿cómo se dice? Antidemocrático, finalmente. Claro. Que la gente está empezando, o sea, el partido mismo está empezando a fisurizarse. Y hay gente que se pone cara contra Macron. Pero bueno. Claro, yo creo que eso también va unido a la lucha social, ¿no? Si hay mucha gente en Francia en contra, esos diputados, esa fisura va a ser más grande. Claro, porque se sienten apoyados y tienen que responder ante más gente. Sí. No sé cómo veis esa respuesta. Yo la veo fuerte, pero no sé si es suficiente para pararlo. Luis pense que peut-être ces gens-là aussi, cette fissure qui se fait au sein du parti, c'est aussi parce que les gens le voient que pas tous les Français ne sont pas d'accord, qu'il y a plein de personnes qui sont contre ces putains de la de merde de Macron, et que peut-être ils font ça aussi, ils osent se décrocher parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus par une grande partie de la population, mais demandent. Se demande Luis si ça sera suffisant pour avoir un semblant de démocratie quand même. Alors pour l'instant c'est clairement pas suffisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de députés si. C'est-à-dire qu'on arrive comme l'histoire des EHPAD que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de temps en temps on arrive à basculer de l'autre côté, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu cette fissure, qu'il y ait ces députés qui votent contre, ça fait que de temps en temps on arrive à passer timidement une petite mesure. Mais ça sera pas suffisant. Et maintenant sur l'analyse, je ne pense pas. Enfin, pour moi, c'est pas une question tellement de révolte populaire. De toute façon, je pense que quand on gagne 6000 euros par mois, qu'on paye pas d'impôts, qu'on est logé, nourri, etc., qu'on voyage en première classe, il y a au bout d'un certain nombre d'avantages, on est complètement déconnecté du peuple. Mais pour moi, la question n'est même pas là. C'est-à-dire que l'arrivée de Macron et La République En Marche, ça a été un espèce de tsunami politique. C'est-à-dire qu'il y a eu un renversement. Du coup, il n'avait pas du tout d'historique. Les députés qui sont arrivés, les députés de La République En Marche, c'est beaucoup des nouveaux qu'on ne connaissait pas avant et dont lui-même ne pouvait pas savoir si vraiment il était dans son camp. Donc les gens se sont présentés, ils ont obtenu des investitures, ils ont été élus et quelque part ils ont la reconnaissance du ventre, c'est-à-dire que tu m'as donné à manger, je te suis fidèle, tu m'as bien payé, je te suis fidèle. Mais je pense que la fissure qu'il y a, la petite fissure, la trentaine de députés qui ont pris la tangente, c'est des gens qui, en fait, n'étaient pas d'accord avec que la politique de Macron les révulse. Ça va tellement au-delà de ce qu'ils peuvent supporter qu'au bout d'un moment, ils jettent l'éponge et font non, c'est bon, moi, c'est pas moi, je suis pas. Je pense que c'est quelque chose de sincère qui vient de leur trip. C'est pas, ils peuvent pas accepter ça. Philippe cree que no será suficiente porque aún, por ejemplo, hay estos 30 diputados que se han ido, porque claro, lo que decía es históricamente lo que fue la elección de Macron, que yo considero un golpe de Estado por los mass media, pero lo que fue la elección de Macron, este tío no lo conoce nadie de nada. Y también él, los diputados que ha puesto él en sus plazas, son gente que ni él los conocía. Entonces, estos diputados que ahora ganan 6.000 pavos por mes, no pagan impuestos, viajan gratuitamente, comen gratuitamente, alojan gratuitamente y tal, tienen lo que dice Philippe, el reconocimiento del vientre. Gracias para darme de comer y más. Entonces, claro, obedecen, pero los que no obedecen, estos 30, que dice Philippe, según él, y yo estoy bastante de acuerdo, que es que la política de Macron los decepciona tanto que no pueden seguir ni con esto, ni con el vientre, ¿sabes? Entonces piensa él que, y creo que sí, que es una revuelta sincera. No es una revuelta que porque hay una cierta franja de la población que está en contra, tal, es que de verdad es que uno no puede. Ni ellos mismos pueden con eso, sí. Ni siquiera ellos. Sí. De todos modos, sí que veo en Francia más desobediencia ante las normas, porque en España también las tenemos, las normas de la mascarilla, las normas... Aquí, desde que he venido, no he visto esa... Todo el mundo con mascarilla por la calle en España siguen allí, aquí no lo veo. Il dit, Luis, que il voit moins de soumission, disons, aux normes à la con qui nous ont imposées en France qu'en Espagne. C'est vrai qu'en Espagne, les gens continuent à se balader dans la rue avec les muselières et qu'ici, non, quoi. Oui, moi, où je suis à Marseille, j'ai un restaurant qui est en face de chez moi et j'étais très étonné parce que pendant le couvre-feu, il était ouvert tous les jours jusqu'à 2h du matin avec des gens qui mangeaient à l'intérieur. Et un jour, j'ai mangé là-bas, mais un jour, je suis allé voir le gars et je lui ai dit, mais tu es ouvert jusqu'à 2h du matin alors que c'est le couvre-feu à 20h ou 21h, tu n'as pas peur de... Pourquoi tu n'es pas fermé? Et il me dit, mais moi... Pour que je ferme, encore il faudrait qu'un policier il vienne me dire de fermer. Tant que le gars il n'est pas venu en personne me dire de fermer, je reste ouvert. Sí, entonces Philippe evocaba en el sentido de Luis esta historieta de un restaurante que está cerca de su casa en Marsella que estaba durante el confinamiento cuando había toque de queda a las 8 o las 9, no se acuerda bien, pero bueno, 8 o 9, estaba abierto hasta las 2 de la madrugada y Philippe mismo ha ido a comer ahí, la gente iba a comer y tal, como normal. Y entonces le pregunta al tío, ¿tú cómo puede ser que sigues abierto? ¿No tienes miedo? No sé qué. Y le contesta el tío, mira, yo para cerrar faltaría ya que uno se viniera aquí, un policía o quien sea, a decírmelo aquí, en mi casa, y que me haga cerrar aquí. Porque si no, que... ¿Sabe? O sea, porque es verdad que esto es muy importante. Porque aquí ponen una norma y todo el mundo, ¡ay, tenemos que hacer esto! Ponte una pluma en el culo así que no te toque el COVID. Y todo el mundo con una pluma en el culo, sin cuestionarse, sin decir, bueno, hasta cuando no me cojan, yo voy. Que sigo un poquitín mi línea de libertad. No, la gente se somete. Antes. Sí, en España mucho antes. Sí, pero aquí también, porque cuando salió, esto lo dijiste tú hace poco, cuando salió el Macron hablando a la tele, que tenéis 10 días para vacunaros todos, entonces, o estás vacunado, o las vacaciones y todo lo que hemos hablado. 4 millones de... 4 millones de personas, ¡boom! Y ya había gente que ya se había vacunado, son amigos míos de París, bueno, los parisinos no son los más inteligentes de Francia, ni los más... revolucionario, pero ya que se habían vacunado para poder moverse, habían anticipado. Y esto es muy mal. Anticipar es muy mal, ¿no? je connais beaucoup de gens qui se sont vaccinés en anticipant ce qu'il allait dire. Et ça, c'est très mal, quoi. T'anticipes pas, tu les pousses encore plus, ça fait ce qu'ils veulent, quoi. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire que c'est chacun. Par exemple, moi, j'ai été vacciné. Personnellement, j'ai été vacciné très tôt. Non, mais j'étais pas dès maintenant. Oui. Les gens, mai-juin, oui, ils se sont vaccinés à fond, mais des gens des 30 ans, 35 ans. Honnêtement, personnellement, moi, j'ai rien contre le fait que les gens se vaccinent, même par anticipation. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qui, moi, me fatigue, c'est qu'on oblige les gens à se vacciner. Bah oui. C'est que chacun décide que chacun c'est décide claro, pour lui. C'est clair, dit Philippe, qu'il n'a pas eu de juge, ni qu'il s'est vacciné, ni qu'il a anticipé, ni qu'il l'a fait, ni qu'il ne l'a pas fait. Pero claro, lo que no está bien es la ubicación. Claro, a uno mismo, a los demás que hagan lo que quieran, sí, cada uno es dueño de su cuerpo. Lo que quiere. Par exemple, moi je suis quand même particulièrement choqué pour l'obligation de vacciner du personnel des EHPAD. Alors qu'au début de la pandémie, on a oublié, on n'avait pas le droit de faire des tests. C'est-à-dire qu'en France, on ne pouvait pas faire des tests quand on savait faire des tests à Dakar au Sénégal. C'est un scandale. Et sous les morts, tu parles. Les tests du personnel des EHPAD en particulier, c'est-à-dire que au début, on n'avait pas de tests. Ils disaient il n'y a pas de tests, et parce que ça allait coûter de l'argent, ils voulaient pas que les gens se fassent tester, alors qu'on avait la technologie. Le test PCR, c'est comme un test ADN, c'est une technologie. Celui qui me dit que dans un pays développé comme la France, on ne sait pas faire des tests ADN, me ment. Il se moque de moi. Au début de l'épidémie, on n'avait pas le droit de faire des tests, et y compris à l'intérieur des EHPAD, c'est-à-dire qu'on a enfermé les gens des EHPAD, et les personnels soignants qui venaient, ils n'avaient pas le droit de faire des tests. Donc on a laissé les gens sortir, revenir, ramener le virus à l'intérieur et contaminer tout le monde. Et aujourd'hui, on leur dit maintenant que 80%, des gens des EHPAD, des personnes âgées, sont vaccinés, et que j'imagine que les 20% qui restent, c'est des gens qui sont très âgés et qui se disent faut bien que je meure de quelque chose. C'est leur choix, c'est leur droit aussi de dire bon, si la mort me prend, si le Covid me prend, il me prend, c'est leur libre arbitre. Mais comment est-ce qu'on peut obliger les soignants à se vacciner, sachant que dans un premier temps, on leur avait donné l'interdiction de tester, et j'ai même eu une confidence d'une personne qui travaille en EHPAD qui m'a dit qu'elle a reçu un ordre écrit de sa direction lui disant si vous vous faites tester, on était au début de l'épidémie, si vous vous faites tester et que vous êtes positif, il faudra quand même venir travailler parce qu'on n'a pas assez de bras. Comment après ça on peut dire aux gens maintenant vous vous vaccinez, c'est obligatoire? C'est hallucinant, quoi. La residencia, c'est le principe de la lo que dicen epidemia, decían que por ejemplo, en Francia no tenían la tecnología para hacer los tests PCR, cosa que es alucinante. Por ejemplo, en Senegal lo hacían y es una tecnología que son como los tests ADN, o sea, son tests, tío. Todos los países, por lo menos occidentales, y el Senegal también, tienen esta tecnología. Entonces, ¿cómo el Estado tenía que pagar por esto? Decían que no tenían los testes, que no existían y tal y cual. Pero los enfermeros que iban a las residencias salían. Ahora estos mismos que quieren obligar a la vacuna, aún no quieran. Y dice, bueno, tiene un testigo directo, que en este entonces recibió una carta de la dirección de la residencia diciéndole que si hacía un test, aún no había test, pero si había cogido el COVID, no sé qué, no sé cuánto, hubiera tenido igualmente que ir a trabajar a la residencia, sin decirlo. Y claro, ahora en la residencia casi todo el mundo está vacunado, hay un 20% de la población de los viejecitos que no quiso vacunarse y que será su manera también de irse si quieren, o sea, harán lo que quieran. Pero nada, esta gente ahora antes le dicen, no hay test, aún teníamos el test, no hay test, y si te testan positivo, dice, Da igual, va a trabajar porque te necesitamos, pero ahora, si no te vacunas, no fuera. No trabajar. Mm. Mm. Está alucinante. Es grave. Incroyable. Y aparte, ahora creo que la ley esta dice que todos los sanitarios se tienen que vacunar. Sí, todos, sí. No hay muchos que se van, que se van, ¿no? Y hay beaucoup de gens qui démissionnent. J'ai entendu qu'ils veulent faire des manifestations. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on a, quoi qu'il arrive, un problème, c'est qu'on a un sous-effectif chronique dans le milieu hospitalier, et que vu le manque de bras, s'il y en a qui démissionnent, on n'en a déjà pas assez du tout, donc on ne peut pas du tout se permettre que les gens démissionnent. Si, c'est vrai, et dans le sens que, vale, ahora esto, la gente de los sanitarios, lo decía así. Tienen esta obligación, han sido casi los primeros, y ahora si nos dejan, si quitan su trabajo, dice, hay un problema crónico de falta de personal, ahora si estos también se van, ¿qué pasa? Ya estaba difícil la cosa, eso. Quitas unos cuantos, claro. Son medidas que no han pensado. Que no han pensado, o sea, no le importa nada. Y bueno, luego también para acabar, el otro día en el discurso Macron no solo hablaba del COVID, hablaba de esa gran reforma que quiere hacer de Francia, eso de ese liberalismo que tiene él, las pensiones, o sea, yo creo que se avecina toda una medida, una serie de medidas pues como las que hay, pero más graves todavía. Claro, la nueva Margaret Thatcher del... Sí, un poco el macronismo va de eso. Ahora, la pandemia es una historia... El ultraliberalismo. Ya se ve dónde ha llegado Argentina con esto, muy bien. Claro. No, él dice que, por concluir, Macron, il paraît qu'il a parlé de la réforme, la grande réforme française, ultralibérale, je sais pas quoi. C'est le moteur d'Europe. Vers une nouvelle façon du monde. Alors ça, je ne sais pas, mais de toute façon, il est ultralibéral dès le départ. Le premier acte, parce que Macron depuis le début dit que il fait ce qu'il a dit dans sa campagne, mais le premier acte, le péché original, il est élu et dans la semaine qui suit, il supprime l'impôt sur la fortune. Ah oui. Et moi, ce que je sais, c'est que quand c'était la campagne, j'écoutais ses discours et je me disais, ah, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire ce type, est-ce qu'il est bien, je me suis posé la question, peut-être même j'aurais pu voter pour lui. Mais je n'aurais pas pu voter pour quelqu'un qui m'aurait dit « je vais supprimer l'impôt sur la fortune ». Directement, je savais que je ne votais pas pour lui. Pour moi, il a menti. Alors peut-être qu'il l'a dit quelque part dans un texte, en petit, là, je sais qu'on est en pleine crise de Covid, il parle de faire une réforme du chômage, que je n'ai pas suivi, mais qui revient en gros à diminuer les indemnités des chômeurs. On reparle d'augmenter l'âge de la retraite. On ne sait pas jusqu'où il veut aller, quoi. Sí, la gran reforma de la Francia entonces, que empezó desde el minuto cero, porque la primera cosa que hizo el Macron cuando fue elegido fue suprimir el impuesto sobre las grandes fortunas. Y dice Felipe, es verdad que no sabíamos dónde iba, sí, fondo liberal y tal, pero verdad que a lo mejor uno podía pensárselo porque decía muchísimas cosas que le gustaba al público. Pero no subir impuestos, no sé. Exactamente, solamente que han mentido en toda la línea. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora está la reforma, la gran reforma de la Francia consta de que bajar el dinero de la gente que no trabaja, bajar el paro, otra vez reformar las jubilaciones. Alargar los años, bajar el sueldo, en plena crisis de COVID, donde, no lo sé si lo hemos dicho o te lo hablé yo directamente así, que durante toda la crisis de COVID, las ayudas del Estado, que si tú ganas 5.000 euros por mes, te doy 5.000 euros por mes cuando no trabajas. Si tú ganas 500 pavos, no te doy nada. Si ganas 1.000, te doy 700. O sea, que cuanto más gana te ayudo. Cuanto menos gana, no te ayudo. Pues muchas gracias, Filipe, por... Merci, Filipe. Well, here's how it started. Heard you on the radio. Ne touchez pas la radio. Y bueno, desde ayer que hablamos con Philippe, Hoy lunes el Senado francés ha aprobado el pase sanitario. O sea, van cambiando las cosas muy rápidamente. Y se nos acaba el tiempo. Despedimos la conexión a los estudios centrales de la calle Barraca del Cabañal, el enviado especial de Radio Malva en Francia. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con la banda Parisien Paris Combo, con la canción Mobile Home. No os perdáis los próximos programas, tenemos un montón de sorpresas preparadas. Hasta la semana que viene.